Buenos días, bienvenidos al último día del Encuentro del Libro. Primero, gracias por venir y luego ahora vamos a dar paso a la charla de la actual crisis, el actual estado de malestar, a cargo de los compañeros de Etcétera. La idea de la charla es una charla más o menos corta, que dé pie a un debate, ¿no?, que al final nos parecía lo más interesante de todo sobre este tema. Y poco más, recordaros simplemente que aquí no podéis fumar dentro del espacio este y que apaguéis los móviles o los dejéis en silencio para la charla vaya bien. Eso, en cuanto acabe, cuando se acabe la ponencia, empezarán los turnos de preguntas. Simplemente levantar la mano, os apuntaremos y os iremos pasando el micrófono para que todo quede registrado, ¿vale? Buenos días. Gracias por invitarnos y gracias por venir a... Voy a presentar el libro este que sacamos, que es El actual estado del malestar, consideraciones y anotaciones sobre la crisis. Como me es un poco difícil el rollo del discurso y el hablar y esto, voy a leeros. Creo que será más fácil y más entendible que si no empiezo a repetir y a liarme, y luego he hecho unas cuantas páginas, que es una síntesis de lo que dice el libro, y luego iniciamos un diálogo que creo que es mejor que no todos los discursos que se puedan dar. Este libro recopila una serie de artículos que nosotros discutimos y escribimos en la revista Etcétera a partir del número 45, de mayo del 2009 hasta el número 49 en julio del 2012. El libro se cierra con una serie de datos que creemos ayudan a ilustrar esta larga crisis que nos golpea a la mayoría de la gente. En los siguientes números de nuestro boletín hemos seguido abordando esta situación a la que nos aboca el capital. Pretendíamos y pretendemos comprender y llegar a explicarnos algunas consideraciones sobre esta crisis llamada financiera y sobre el actual estado del malestar que genera. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que la palabra crisis suele recubrir varias realidades según se observe y no quedarse solo en crisis financiera, pues también puede ser crisis energética, crisis ecológica, crisis cultural, crisis sistémica o de modelo de civilización. Nos preguntábamos entonces qué pretende el capital con este impacto real y su proyección propagandística. La respuesta inmediata fue provocar una sensación de temor que arrastre a la gente a la incertidumbre, al estupor y, por lo tanto, a más sumisión. De tal manera que el capital, en primer lugar, podría acelerar sus prioridades económico-políticas, es decir, incrementar la explotación y el proceso disciplinante sobre la sociedad, reducir salarios, reducir plantillas, aumentar la carestía de la vida, reducir la resistencia social y criminalizar a sectores sociales que se enfrentasen a esta ofensiva de la sociedad capitalista. Por otra parte, el capital pretendía conseguir un gran trasvase de dinero por medio de cargas e impuestos o bien saqueando los ahorros para que quedara en poder de esta minoría capitalista. El estado del capital ha facilitado este gran saqueo de dinero, pero también en un proceso que ya comenzó antes y ahora continúa, de empresas y llamados bienes públicos, pues el Estado los montó con los impuestos recaudados a la población y después los pasa a manos privadas. Para nosotros, para la mayoría de la población, la crisis representa una mayor precarización de nuestra subsistencia. Para el capital, la crisis representa seguir consiguiendo el máximo beneficio para unos pocos a cambio del máximo maleficio para la gran mayoría. No es el capitalismo el que está en crisis, sino que es la dinámica del capitalismo la que nos pone en crisis a las personas, a la naturaleza, a las formas de vida, es decir, a la humanidad en general. Por lo tanto, la crisis es la metáfora del capital, en tanto que nos explica el mundo por él producido. La crisis hace visible y pone de manifiesto lo que sucede cotidianamente a nuestro alrededor y esta misma cotidianidad oculta. Nos hace comprender mejor el sistema capitalista, ya que nos confronta con su verdadera naturaleza, la de poner en crisis al mundo y todo lo que en él habita. La crisis es la forma que el capital tiene para poder restablecer su tasa de ganancia cuando tiene problemas de acumulación. El capital ha hecho de la crisis un instrumento que le permite reorganizarse al mismo tiempo que le permite seguir acumulando beneficios cada vez en un número más pequeño de individuos ocultos detrás de las sociedades anónimas. En su recorrido histórico, el capital ha provocado diferentes crisis y cada una de ellas y tras cada una de ellas ha habido una reestructuración del modelo productivo y de dominación. Señalaremos tres momentos. En primer lugar, en la segunda mitad del siglo XIX, se da una crisis de valorización, a la que el capital hace frente mediante nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo, y una nueva organización de trabajo, lo que llamaron la organización científica del trabajo, consiguiendo así una mayor explotación de los trabajadores. No se puede olvidar en esta época la acumulación capitalista por el expolio colonial. En segundo lugar, en el año 1929, cuando el crack de la bolsa, se produce una crisis de sobreproducción. La capacidad productiva superaba con creces la demanda. Esta crisis se alargará hasta 1945 y se resuelve con la Segunda Guerra Mundial, la más brutal y mortífera que ha conocido la humanidad. ¿Será el pleno funcionamiento de la industria de guerra y el ciclo de destrucción y reconstrucción mundial el que permitirá al capital entrar en una nueva etapa productiva, la del modelo keynesiano? En el modelo productivo industrial se impone el modelo fordista de concentración obrera y productiva, fordista y taylorista, porque también era la cronometración del tiempo era muy importante. En el llamado primer mundo el trabajo no falta, se impone la sociedad de consumo, es la época de los electrodomésticos, la televisión y el automóvil. También se impone a nivel mundial la industrialización de la agricultura y el sector terciario, la industria del turismo, la industria de la cultura y el ocio. Asimismo, se impondrá una nueva forma de colonialismo económico. Es la época de la descolonización y el nuevo modelo colonial que se impone, económico. En tercer lugar está el actual modelo de dominación capitalista que se inicia en 1973 con la llamada crisis del petróleo, que es una crisis de rentabilidad. El capital buscará nuevas maneras de aumentar la rentabilidad de sus beneficios. La organización productiva se veía demasiado rígida y la fábrica extensa o fordista representaba una concentración obrera demasiado peligrosa, un símbolo desde el que se podían conseguir con luchas, muchas victorias y demasiadas reivindicaciones. El capital impone un sistema productivo, el toyotismo y un modelo de producción dispersos, basados en una gran flexibilidad de los trabajadores y en la deslocalización de las empresas. La flexibilidad laboral venía acompañada por la fragmentación de los trabajadores, por su atomización definitiva, así como por un aumento del paro y de la precariedad laboral, contratos a tiempo parcial, bajadas de salarios, más horas de trabajo y un constante aumento de la carestía de la vida. La dispersión de la producción significa, además de condiciones de explotación más extremas, hacer más difícil detener el proceso de producción. Antes una huelga podía parar un sector amplio significativo del proceso de producción. Con la dispersión es más difícil poder parar el proceso de la producción de un objeto, de una mercancía. A partir de 1973 se empieza a poner fin al modelo keynesiano y se impone en el dominio ideológico de la economía política mundial la facción del monetarista de la escuela de Chicago que conocemos como neoliberales. No podemos olvidar que el neoliberalismo se pone en práctica sobre una feroz represión y la sangre de miles de asesinados, primero con los militares chilenos. Al llamado de Pinochet acudió corriendo Friedman y sus Chicago Boys, y después de los militares argentinos. Su expansión mundial se impone con los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos. La doctrina keynesiana quedará arrinconada en el recuerdo de algunos nostálgicos, y la doctrina monetarista neoliberal se impondrá como la ideología dominante en la economía política que aún sufrimos. También es importante recordar que en las décadas de 1980 y 1990 se produce un gran desarrollo de las tecnologías. Primero la microelectrónica, la cibernética y la robótica. Después la biomedicina, la tecnología molecular y las tecnologías de comunicación e información. Esto propicia importantes cambios en el proceso productivo y en el sistema financiero, pero también en la estratificación social, en los medios de comunicación, en las instancias culturales y psicosociales y en la recomposición del mundo del trabajo y en las formas de lucha y organización. Creo que el niño es el que más razón tiene que protesta ya todo. Esta transformación, que por supuesto afecta a la esfera de trabajo y de los mercados, implicará al mundo entero. En los últimos 30 años se ha producido un acelerado proceso de proletarización que ha capturado a millones de personas en Asia, en América y también en África. Trabajadores altamente explotados, mal pagados, con jornadas de trabajo interminables y con alta insalubridad. Esta masiva proletarización ha producido grandes desplazamientos de la población, desarraigos y desposesiones. Lo que sí ha hecho posible esta nueva y agresiva mundialización del capital es que hoy se dé al mismo tiempo todos los modelos productivos capitalistas. Podemos encontrar incluso en el mismo territorio el modelo altamente tecnológico e informatizado y también el modelo manchesteriano de la Satanic Mill o fábricas del diablo, como las denominaba William Blake, donde se amontonan niñas y niños, mujeres y hombres trabajando por sueldos miserables, en condiciones de explotación como las que existían en el siglo XIX. La prueba de esto son las más de 1.000 muertes que hubo en la fábrica de Dhaka en Bangladesh, que supongo que todos recordaréis. Todas estas transformaciones provocan nuevos procesos disciplinantes en el mundo y también en Occidente, donde nosotros nos encontramos. Un nuevo proceso de contrarreforma se impone, no solo en la esfera del trabajo, donde no se contemplan y se pierden derechos conquistados con años de luchas y de muerte, sino también socialmente con el repunte de la religión y del nacionalismo en el espectáculo político. Una cadena de crisis nos ha golpeado a los últimos 40 años. El crack financiero del 87, la crisis monetaria del 92-93, la crisis de los mercados del sudeste asiático en el 97, las .com, etc. Además, unos 150 estados de los 194 que hay en el mundo han sido golpeados por alguna crisis. Finalmente, en el 2008, entra en quiebra el sistema de crédito debido al impago de las hipotecas de alto riesgo y nos meten en esta llamada crisis financiera que aún arrastramos. ¿Pero cuál es el relato que nos venden sobre el origen de esta crisis con la que se nos castiga? Que todo es culpa del mal funcionamiento del capital financiero, de los especuladores y de los corruptos. De esta manera, culpando a una pequeña parte del sistema, se da por bueno y justo el mismo sistema capitalista que produce todo esto, cuando en realidad la crisis es la metáfora tras la cual se quiere ocultar la brutalidad del sistema y sus contradicciones. El capital cada vez invierte una parte menor de los beneficios en la parte productiva, derivando una parte importante de ellos a los sectores de la especulación financiera. Ya en 1990, el importe total de las transacciones financieras representaban 15 veces más que el PIB mundial, pero en el 2007 eran 70 veces más. El mercado financiero se convierte en el principal motor de ganancias, en financiador de inversiones y distribuidor de ingresos y beneficios. La globalización del sistema financiero realiza la esencia del dinero en tanto que máxima abstracción y fetichización. Los capitalistas depositan las ganancias en el sistema financiero para obtener más beneficios. Para mejorar y ampliar el proceso de producción industrial, han de depender del crédito. La deuda aparece entonces como la parte imprescindible para el funcionamiento del sistema capitalista, de las empresas, del Estado con la deuda soberana y también las personas y familias se hipotecan con créditos al consumo que encubren los bajos salarios y el aumento constante del precio de los productos. Sin el crédito no funciona la producción, pero tampoco el Estado. La sociedad de consumo se colapsa sin el crédito. Detrás de la deuda pública y privada encontramos oculta la cara del poder del dinero privado. El crédito es un avance del beneficio o del salario y necesita de un futuro, es decir, permite gastar dinero futuro. La compra de dinero crea ficticiamente nuevo dinero, cogiéndolo del futuro y poniéndolo en el mercado del presente. Con el crédito, el futuro de las personas queda hipotecado. La deuda es un pagaré a futuro que coacciona y modela los comportamientos del presente. Así llegamos a la crisis, a la situación de la crisis financiera actual, con la constatación de que el capital financiero en circulación está lejos de tener el valor que representa. Y la crisis estalla por el punto más débil, el impago de la deuda. Entonces el crédito se congela, se retrae la inversión, lo que deriva en una disminución de la actividad económica, en la caída de la producción, el paro y la bajada del consumo. Es lo que llaman la recesión. Por lo tanto, existe una doble conexión entre el capital financiero y el capital productivo, como inversor y como deudor. Aunque aparentemente toman caminos paralelos, el punto de encuentro de ambos son los numerosos beneficios que reportan a una minoría capitalista. También existe una conexión entre el Estado y el capital, ya que históricamente fue la burguesía la clase que se apoderó del Estado, formando el Estado del capital que nos gobierna y nos somete. Esta jerga de la ilusión democrática, de un espacio separado, garante de la voluntad general, en el cual seríamos todos iguales, ciudadanos, es un cuento. Como decía León Felipe, no me contéis más cuentos que vengo de lejos y me sé todos los cuentos, no me contéis más cuentos. Sobre la situación en el Estado español, cuando vemos que la mayor fuente de acumulación la constituye la Asociación de Especuladores de la Banca, el Turismo, el sector de la construcción e inmobiliario, su radiografía se pinta sola. Añadamos a esto el elevado índice de paro que es estructural, pues ya en el año 1992, el año olímpico, el paro llegó al 24,5% y actualmente el paro es, como ya sabéis, el 26,6% y el juvenil del 57%, bueno, el juvenil que lo alargan hasta los 30 o 30 y pico de años. Es el 57,4% y en Andalucía llega al 67,5%. Asistimos, pues, en los últimos años aquí en la región española a un continuo empeoramiento de las condiciones de vida. Lo real de la crisis se muestra en el aumento de los desahucios, del paro, de la pobreza, de los suicidios, de las medidas disciplinarias, de la represión, de la corrupción, del despilfarro, de las reestructuraciones, de las deslocalizaciones y de los ERES. Y en un aumento de las políticas represivas y de aquellas que conllevan mayor precariedad a la mayor parte de la población. Ante tal agresión a nuestras condiciones de vida aparece la rabia, la rebeldía, el ansia de libertad, las acciones y gestos diarios que se oponen a este castigo constante. No queremos, ni hemos pretendido hacer nunca, una lectura idealista de las protestas y de las resistencias en la actual fase de capitalista genera, y ahorrarnos así plantear el problema de la domesticación que lleva a cabo la dominación capitalista y la cuestión de la servidumbre voluntaria, pero tampoco queremos caer en el tópico de solo ver en la gente productos de alienación en el que el modo de producción de mercancías introduce. Sabemos de las respuestas de la población explotada por el capital a lo real de esta crisis. Por ejemplo, en la lucha de la plataforma por los afectados de la hipoteca, que entre otras muchas acciones ha ocupado y liberado varios edificios de viviendas. En Cataluña, por ejemplo, en Terrassa, Sabadell, en Sal, a Rubí, en Blanes, en Vilanova, la Geltrú, en Badalona, en Manresa, ocuparon un local de la Caixa, de la Caja de Ahorros, de esta que le llaman la Caixa, y la lucha del bloque liberado en Sal, que aún continúa, en Sal, en Girona. Pero también en Sevilla, hace más de un año, tiene lugar la ocupación de un bloque de viviendas de la entidad financiera Ibercaja, protagonizado principalmente por las mujeres, es la corrala de la utopía. Y ahora, un año después, hay una docena de corralas en toda Andalucía, en Triana, en el Cerro del Águila, en Alcalá de Guadaira, en un lugar que se llama Tocina Los Rosales, que quizás el Paco sepa dónde está, porque yo no, en Villanueva del Río, en Málaga, y se le han dado nombres tan sugerentes como Corrala de la Liberación, la Alegría, la Ilusión, Corrala la Esperanza, la del Sueño, la Libertad o Corrala de las Luchadoras. Y allá tiene un lugar, un ejemplo de la actividad solidaria y de ayuda mutua. Pero también, por ejemplo, en Barcelona, desde el 2011-2012, los vecinos han ocupado una gran extensión que antes era una fábrica textil que era del siglo XIX y que se llama Can Batlló, y han ocupado las naves. O sea, y en Pueblo Nuevo han ocupado la sede de una antigua cooperativa de consumo que es diu La Flor de Mayo, en el barrio de Pueblo Nuevo, que Paco quizás nos pueda informar. Y era una cooperativa que empezó a funcionar en 1890 por una docena de obreros, y luego en 1936 era una de las cooperativas de consumo más grande de la península ibérica. Tenía campos de producción, tenía muchas cosas, y muchos miles de obreros asociados a ello. Estos solo son unos ejemplos de una corriente unas veces soterrada y otras veces visible de la rabia y de indignación que recorre la península ibérica. También en la conflictividad obrera se refleja la situación actual de la lucha de clases. Desde el inicio de la crisis se han reactivado las luchas obreras, si bien mayoritariamente tienen un carácter defensivo, principalmente contra los ERE, por las reducciones de salarios y de las plantillas. De hecho, el Estado español es el segundo Estado europeo con una tasa de movilización obrera más alta, solo superado por Italia. También es uno de los estados con más baja afiliación sindical, un 15%, similar al que tiene Polonia. Solo Estonia, Lituania y Francia, que es curioso, tienen una afiliación sindical más baja, sobre un 10%. En el 2009 se contabilizaron en el Estado español, en la región española, 1.125 huelgas en las que participaron 650.000 trabajadores, con una pérdida de 1.290.852 jornadas de trabajo. En los años siguientes hubo un estancamiento en el número de conflictos. Así, en el 2010 hubieron 948 huelgas y en el 2011 777. Pero en el 2012 hubo un incremento y se dieron 1.284 huelgas en las que participaron 4 millones de trabajadores y representaron 40,5 millones de euros de trabajos perdidas, o bueno, quizás tendrían que ser ganadas, ¿no? Y más de 5 millones de jornadas no trabajadas. Bueno, ya sabéis que desde el 2008 ha habido 4 huelgas generales y 8 huelgas generales en Euskal Herria. Y en el 2012 hubo también el conflicto de la minería, y no se pueden olvidar las movilizaciones de la enseñanza y de la sanidad. En este año, en el 2013, quería mencionar la huelga de la Hewlett-Packard en Zaragoza y San Cugat del Vallès, que afectó a 2.100 trabajadores contra la bajada de salarios y recortes, y que después de no llegó a las dos semanas de huelga, la empresa se avino a la mayor parte de las condiciones exigidas por los trabajadores. También la huelga, que creo que ha sido muy importante, que han conseguido parte de las reivindicaciones de la limpieza de Madrid. Y también la huelga de la Panrico, de Santa Perpetua de la Mogoda, que a pesar de la traición de los sindicatos, continúa. Y actualmente está movilizado el sector naval. Vamos, ya aquí termino, y creo que es mejor que la paliza del discurso es el diálogo, ¿no? Y seguro que vosotros me podéis explicar muchas más cosas que todo esto. Ya está, he acabado. Pues ahora ya, quien tenga alguna pregunta o lo que sea, que va levantando la mano y empezamos a tomar turnos y hablar.